ajá. Nikami Rap, la base. Es de 05 producción. Yo soy el Tatis. Yeah. La casa fantasma, Mikami. Era una hermosa chica codiciosa y súper ambiciosa. Amaba el dinero más que cualquier cosa. En su trabajo, Yokoshima no le pagaba un carajo. $2 al día al pobre pequeñajo. Yokimu también era explotada, pero era una fantasma que fue sacrificada para ser la diosa de una montaña. Aunque Mikami con 30 centavos al día la engaña, y cuando ella se baña, al haber el agua oído, se asoma Yokoshima el pervertido. Capítulo 3 de las muñecas se revelan, y en el 2 verán los del banco en su oficio para no pagarles en su robo y obtener beneficio. Y en el 1 la fantasma quería un sacrificio, y a Yokoshima le faltaba ejercicio. Es que quería ir con Mikami a las termas. Y el 4 el espacio soy Tatis, no te duermas. Mikami no era hermosa, chica ambiciosa, le importaba el dinero más que cualquier cosa. Mikami no era hermosa, chica ambiciosa, le importaba el dinero más que cualquier cosa. Osa, osa, Mikami, chica codiciosa, ambiciosa, caprichosa. ¿Eh? El Tatis. Tengo la razón, quizás tiene corazón.